que yo quisiera saber por qué razón, mamita, ya tú no te dejas querer. Es que no puedo entender, después que me sube tan alto, ahora me deja caer. Después que me enchula, me dice no te vaya a envolver. Solo te quiero decir que por la noche pensando en ti ya no puedo dormir. Es que no puedo vivir soñando con todas las veces que tú me hiciste venir. Volverte a sentir y tu empeño en hacerme ¿Cómo? Estuve soñando que ya estoy a puerto. Desperté y vi quién era cierto. En mi soledad camino por un desierto. Si no te tengo en mi vida, prefiero estar muerto. Escuchando a Willy Colón y a Héctor, no puedo olvidarme tu cuerpo. Te pico el corazón, pero es terco. Voy a tener que meterme una pala y una perco. Un litro de Black Label, un Philly de Purple. Cógele un arrebato bien puerco para poder olvidarme de ti. Pero no puedo olvidarme de ti. Y por la noche uno reza pa' ver si regresa. Dan ganas de matarle el pensar que otro tipo te besa y que ya no puedo ser feliz. No sabía que era tan buena actriz, que de tantas veces que dijiste que me querías me lo creí. La busco y la busco, pero no sé dónde está. Por más que la llamo, no quiere venir pa' acá. Y yo que pensaba que estaba tan enamorada. La busco y la busco, pero no sé dónde está. La busco y la busco, pero no sé dónde está. Por más que la llamo, no quiere venir pa' acá. Y yo que pensaba que estaba tan enamorada. La busco y la busco, pero no sé dónde está. Quisiera saber por qué razón, mamita, ya tú no te dejas querer. Es que no puedo entender. Después que me sube tan alto, ahora me deja caer. Después que me enchula, me dice no te vaya a envolver. Solo te quiero decir que por la noche pensando en ti ya no puedo dormir. Es que no puedo vivir soñando con todas las veces que tú me hiciste venir. Volverte a sentir y tu empeño en hacerme sufrir. Yo no sé en dónde buscarte, en dónde encontrarte, en dónde estarás. Que yo no sé en dónde buscarte, en dónde encontrarte, en dónde estarás. Que yo no sé. La busco y la busco, pero no sé dónde está. Por más que la llamo, no quiere venir pa' acá. Y yo que pensaba que estaba tan enamorada. La busco y la busco, pero no sé dónde está. La busco y la busco, pero no sé dónde está. Por más que la llamo, no quiere venir pa' acá. Y yo que pensaba que estaba tan enamorada. La busco y la busco, pero no sé dónde está. Anduve buscando por ahí, pero nunca te vi. Este es el Ñejo, Broken Famous, con Nelly, el alma secreta. Yo no sé, Broken Famous, en dónde buscarte, en dónde encontrarte, en dónde estarás. Broke no more. Yo no sé, en dónde buscarte, en dónde encontrarte, en dónde estarás. Marioso, en dónde buscarte, en dónde encontrarte, en dónde estarás, que yo no sé. Nelo, en dónde buscarte, en dónde encontrarte, en dónde estarás, que yo no sé. I like to dedicate this song to my people down there in New York. My people in the States. To all my Latinos.